¡Que vienen los chivatos! ¡Corre, corre, que nos cogen! ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno... Bienvenidos a La Onda de Caño Roto, al programa Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Podéis encontrarnos todos los martes aquí de 5 a 6, tenemos el programa... Y podéis encontrarnos o comunicarnos con nosotros escribiendo a la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Podéis ver de nuestras actividades tanto en la página web, que es avvlafraternidad.org, como en nuestras redes de Twitter, Facebook e Instagram. En el programa podéis participar llamando al siguiente número de teléfono. 682-662183. Repito, 682-662183. También podéis mandar audios al WhatsApp del teléfono. Bien, hoy tenemos un programa huertero. Vamos a hablar con integrantes del huerto de Lucero, creo que se llama así, ¿no? Tenemos aquí a Luana, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Darío. ¿Qué tal? Bueno, como os decía, son integrantes. ¿Se llama así Huerto de Lucero o recibe Huerto otro nombre? Huerto Urbano Lucero. Huerto Urbano Lucero. Muy bien. Y preguntaros que acerca de vosotros. ¿Quiénes sois? ¿Luana? Bueno, yo soy Luana. Vengo de Brasil. Ya vivo aquí en Madrid hace... 6 años y participo del huerto pues hace casi un año. ¿Por dónde vives? ¿Vives en la zona? Vivo por Lucero. Por Lucero. Sí, soy del barrio. Ajá. ¿Mariano? Bueno, pues yo me llamo Mariano, pertenezco al huerto pues desde el inicio. Casi me parece que vamos a hacer ahora 5 años. Pasan los años volando. Soy vendedor de la ONCE, me integré en el huerto, vi una nave abierta, pusieron ahí unas vallitas con un poquito de tierra y una caseta, nos llamó la atención y a partir de ahí empezamos a iniciar el huerto. Ajá. Luego ya os contaré un poco. ¿Cómo es una caseta? Había un descampado y una caseta. Una escombrera por encima del campo del Racing Garvin y ahí pues montó el ayuntamiento unas vallitas con una caseta de estas de feria, puso el riego y he hecho un poquito de tierra en el campo, digamos, para tapar un poco por la escombrera que había. Uh-huh. Al ver lo que estaba destinado hacia un huerto urbano y ver que estaba la parcela vacía, pues aprovechamos y nos metimos ahí. Luego, si queréis, os cuento un poquito más adelante o os cuento ya, como queráis. ¿Tú, Luana? ¿Cómo entré en el huerto? Sí. Después del confinamiento más duro que tuvimos luego en agosto, pues empecé a participar pasando por ahí, por el huerto, hablando con los hortelanos que estaban ahí y que me han recibido, y empecé a participar en los horarios que tenían abierto, y fue como una especie de refugio, ¿no?, en el propio barrio, ¿no?, una posibilidad de tratar con la naturaleza dentro del propio barrio, muy cerca de mi casa. Entonces fue como... Uh-huh. Muy natural, digamos. Y saliendo del coronavirus, saliendo del confinamiento, fue que te integraste. Sí, saliendo de... Buscabas entonces aire. Sí, un poco sí. A ver, muchas veces pasamos por ahí, por el huerto, por enfrente. También fuimos a un evento de huerto abierto que hicieron. Y luego, pues ya post pandemia fue como necesitamos vida, ¿no? Necesitamos un respiro, un aire, y ahí nos metimos. Muy bien. Y Mariano, cuéntanos, ya que tú llevas desde los inicios, ¿cuál es? Bueno, nos has contado que ahí pusieron y ¿por qué pusieron? ¿Es un proyecto? Bueno, eso es una cosa mayor, Eso ya es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, de dotar una serie de huertos a los barrios, y bueno, aprovechamos esa iniciativa. De hecho, hay mucha gente que también en su momento, ten en cuenta que Madrid era una huerta antaño. Entonces, pues hay mucha gente que tiene raíces de los pueblos, ama la tierra, saben lo que hay. Aquello se disolvió, porque sabes que todas las huertas han construido edificios, han tapado en escombreras, vamos, y hemos llegado hasta aquí. Y esa iniciativa, bueno, pues hay una serie de huertos en Madrid, entre ellos esta parcela, que el ayuntamiento parceló, creo que al principio eran 17 parcelas, a las cuales dotó de una valla, una boca de riego, de agua del canal, y unas casetas de feria que tenían en ese momento. Lógicamente, todas estas parcelas tienen que ir a través de alguna asociación. Yo al inicio pasé por la puerta, porque soy vecino del barrio, vi las vallas puestas, yo en su momento estaba en el paro, y digo, qué manera de buscar un entretenimiento o alguna cosa. Y ahí en la valla, pues coincidí con otra persona, entablamos a hablar, cómo podemos hacernos con esta parcela. Ah, oye, pues esto es del ayuntamiento, mira, hay un huertito al lado, que habían hecho los vecinos de Lucero también, hablamos con ellos, oye, pues tal, pues mira, trasladamos el huertito este, que iba a estar ilegal porque iba a ser un solar, y de hecho es un solar, ya construirían algo, no era municipal. Digo, pues mira, venimos todos acá y nos integramos en este. ¿Qué asociación tenemos más cercana y en cuál podemos buscar el apoyo? Por la Asociación Vecinos de Lucero, que la teníamos en la calle Alhambra. Hablamos con ellos también lo que queríamos hacer, lo que pretendíamos hacer. Yo no pertenezco a la Asociación de Vecinos, pero vivo en el barrio Lucero. Oye, pues nos parece una idea interesante, lo pusimos en marcha, hicimos una solicitud al ayuntamiento de esa parcela, a través de la asociación, ellos nos ayudaron en todo lo que pudieron, y así lo hicimos. ¿Qué ocurrió? Que como los trámites tardan, y la parcela estaba ahí, pues con conocimiento del ayuntamiento, de algunos técnicos, pues nos dieron la llave de la caseta y empezamos a trabajar la tierra, con el compromiso de no utilizar el agua. Vale, pues a regar con garrafas, a buscar la fuente más cercana y regar las parcelitas que habíamos hecho. Y ahí empezó un poco la historia del huerto. Luego hemos buscado colaboración con distintas asociaciones. Ha habido bastante gente. Un grupo, por ejemplo, de personas de difícil integración, como es el CRL, del grupo 5. Ahí vino con un monitor y una serie de chavales para ayudarnos. Les dimos tareas a realizar, como son bancales, mover la tierra, porque era una escombrera y, lógicamente, el terreno era malo. Y ahí, pues bueno, un poquito, luego vecinos que venían, han pasado por ahí, pues muchos vecinos. Unos están, otros no están. Y aquí estamos poquito a poco, hemos ido haciendo cosas. Sí, nosotros hemos pasado más de una vez de visita con nuestros niños. El grupo Valia también está colaborando con nosotros, el Colegio Lucero, el Colegio Uruguay también ha ido a pedirnos algunos plantones. Vamos, estamos abiertos a toda esa colaboración. Es lo que pretendemos. ¿Experiencia tenía agrícola o por padres o alguna? Mi padre viene de un pueblo de Zamora, hemos tenido huertas toda la vida. O sea que sí que tenías experiencia. No la he trabajado porque no estoy acostumbrado, pero vamos, sé de qué va la vaina. Uh-huh. ¿Y tú? Yo tengo experiencia en mi balcón. Bueno, es una experiencia, ¿no? Sí, pero vamos, de... Vale, tienes balcón. Están las plantas y ahí plantamos en el balcón. Tomatera. Y tal. Sí, tomatera, aromáticas, en fin, flores o lo que sea. Vale, tenías un poco de esparcimiento también para... Sí, sí, pero también mucha voluntad. Pero ¿no? Allá no, en Brasil no tenía... No, a ver, mi familia sí que trabaja todavía en el campo, pero vamos, que yo que soy no. Urbanita de toda la vida, pero sí que me gusta y cada vez más, ¿no? Porque participar del huerto también es ver crecer las cosas, ¿no? Ver las cosas ahí, plantar y esperar un tiempo y ver los tiempos de las plantas, de las flores, ¿no? Cómo todo esto funciona y eso es muy gratificante. Uh-huh. Un comentario, ya que tú has estado, bueno, habéis pasado, yo lo digo por mis plantas que se me han quemado todo y qué tal quedaron vuestras plantas con la llegada del Filomena, porque algo se salvó. Pensábamos que la huerta tiene sus cosas, en el campo nieva también. Hay una serie de plantas que aguantan mejor ese frío, incluso hay otras que les viene muy bien esa nieve. Ajá. Pues afortunadamente alguna pérdida hemos tenido. Sí, pero afortunadamente no ha habido grandes pérdidas porque lo que había era ajos, cebollas, coles. Sí, eran plantas de invierno, ¿no? Entonces había una aloe vera por ahí que ese muerto. Muerto, ¿no? Los cactus muertos. Teníamos chumberas. Sí, la muertos. Palmera con unos hijos chumos terribles. Se murieron. Todo abajo. ¿Y eso volverá a crecer? ¿Tiene posibilidades de crecer desde su propia raíz o no? Sí. Sí, los aloes sí los estamos aloes recuperando. ¿Se pueden recuperar los aloes? Sí, algunos sí. Porque aquí en las calles, ¿conocéis esta parte del barrio de Caño Roto, las casitas bajas, las callecitas? ¿Lo conocéis? No. Yo no. Vale, pues está muy bien que os deis un paseo ahora que volváis, porque tenemos aquí una zona bonita y hay muchas callejuelas que son peatonales. Y hay muchos patios, cada casa tiene su patio. Y claro, los vecinos van poniendo en los maceteros al lado de las casas, pues lo que suele ser son los cactus, lo que te he dicho, aloe vera, pues todo eso, todo lo que fuera. También aguantan, mirtos. Todo aquello se fue a pique. Nosotros en los cítricos, que teníamos limoneros, creo que se ha salvado uno. Se salvó uno. Los demás dos han muerto. Oh, qué pena, se murieron. Eso ya no tiene arreglo. No tiene arreglo, vaya. Y luego ha habido un árbol que lo hemos visto esta tarde, una especie de lilar también, sí, que son las flores preciosas, sí, moradas. Que no aguantó. Y ese no han aguantado ninguno de los dos. Ajá, ¿hicisteis algún trabajo viendo que llegaba el Filomena o...? Cubrimos algunos coles con un plástico y unos aritos. Pero de los frutales no se os ocurrió. Las demás plantas, quitando aromáticas, que bueno, están en sitios que se aguantan, los árboles estaban dormidos, entonces no les afectó la nieve. También pasó que se ha formado una capa de hielo, pero no se ha formado piedras de hielo, porque era nieve virgen. Uh-huh. Entonces, luego esto se transformó en agua, ¿no? Y luego regó mucho la tierra. Entonces, también, al final, hemos visto como que en 2 semanas que tenía un verde las habas, por ejemplo, que era impresionante, ¿no? Entonces, cuando dicen año de nieve, año de bienes, pues me parece que... Claro, nosotros teníamos un poco de miedo porque era mucha nieve, ¿no? Claro, que aplastase y la helada. Claro, pero al final, pues parece que nos ha venido bien. Hablasteis y hablamos de quitar la nieve. Digo yo, no, quitar la nieve, dejarlo. Aunque ha sido espectacular la nevada, o sea, no ha sido como otros años. Casi es mucho peor... Aquí en Madrid si viene una helada fuerte. Sí. O sea, si viene una temporada que te tiras 8 o 10 días con grados bajo cero, pues entonces sí, te las mata todas. Más que la nieve, porque la nieve, lo que tú has dicho, se crea una capita, va deshaciéndose poquito a poco. Queda calefaccionado abajo, ¿no? Incluso le viene mucho mejor a la planta. Uh-huh. Ahora, si viene una centellada de esas que llaman heladas fuertes, ahí sí no se hubiera acabado con todo. O las piedras, ¿no? También. Con un granito. Sí. Claro. Pero bueno, las plantas que tenemos ahora, si cae esto en primavera, ahora que cuando tengamos los tomates nos mata a todos. Pero... Claro. Pero vamos, vino bien. Sí, bueno. ¿Y qué os iba a decir? También contarme un poco acerca del huerto. ¿Cómo os organizáis? ¿Tenéis reuniones? Al principio, bueno, como todo... Seguís bajo el paraguas de la Asociación de Vecinos de Lucero, ¿no? Es lo que te quería aclarar. La Asociación de Vecinos, vamos, hay algún integrante del huerto que pertenece a la Asociación de Vecinos. Uh-huh. No todos. Lógicamente, de vez en cuando, que no todas las veces que quisiéramos, tenemos que informarles de la marcha o de lo que pretendemos y lo que queremos hacer. Pero realmente la Asociación de Vecinos no damos qué hacer. O sea, no... Se preocuparán, porque lógicamente ellos son la cabeza responsable, pero que no se meten en nada, ni comentan, ni dicen, ni hacen. Vale, pero estáis bajo el paraguas de ellos que os dan la firma, ¿no? Y son los responsables legales. Somos autónomos, tenemos nuestras propias responsabilidades. Se hacen unas asambleas mensuales. Muchas veces no se han hecho mensual porque no había participantes. Porque como todo en este huerto, pues ahí al principio se cogen muchas veces las cosas con mucha ilusión y luego poco a poco pues se va diluyendo, se va bajando. Hoy viene un integrante, mañana no viene. Aquí ha habido momentos en estos años de que hemos estado cuatro personas llevando el huerto nada más. Y sí, muchas visitas, quiero ayudar, quiero venir, quiero participar, pero luego no se ve, no se materializa. Ajá, no encuentran el tiempo. Hemos estado cuatro personas. Nos ha llegado un problema que hemos tenido ahora grande, nosotros que estamos empezando con el huerto, ha sido la pandemia esta. Teníamos el huerto, afortunadamente, gracias a unas personas un poco más en marcha, nos vino el parón este, y bueno, aprovechamos también que teníamos habas, guisantes, cebollas, acelgas, coles, y todo eso lo bajamos a la asociación de vecinos para ayudar al barrio lo que podíamos. Como nosotros no podíamos ir a cogerlo, pedimos incluso un salvoconducto para poder ir al huerto y recoger esos productos. ¿Para darlos a...? A la gente necesitada del barrio, o sea, en el mes de marzo, abril... A bancos de alimentos... Estábamos en pleno confinamiento, cuando la gente no podía acceder a incluso a productos más básicos, no era mucho lo que podíamos hacer. Pero bueno, algunos se ha llevado alguna cebollita, habas que estaban divinas, guisantes, acelgas, algún alcohol, coliflores, o sea, lo que teníamos en ese momento. Y se destinó ahí, luego, pues bueno, poquito a poco ha habido un poquito de relajación en el confinamiento y ya hemos empezado a integrar más gente nueva, como Luana y otra serie de gente, y ahora, pues bueno, el huerto realmente ha cogido mucha vitalidad. Ahora hacemos muchas labores. Estamos haciendo un porche de madera. Hemos hecho bancales con gente del ayuntamiento que ha ido a ayudarnos. Unos bancales con ladrillos. El ayuntamiento nos ha proporcionado tierra, martillo, migas calientes, que es una especie de picado de madera. La verdad es que hemos tenido bastante apoyo por todo el mundo. Muy bien. Hemos hecho cursos en el retiro de riego, de plantas, asociaciones de cultivos, tratamiento de tierras. El retiro nos da los plantones, aunque nosotros compramos también. Con las cuotas que ponemos, pues compramos plantones de cebollas, ajos y todo. Vosotros tenéis una cuota para organizar lo que es el huerto. El huerto urbano, como todos, creo, no sé, cada uno funcionará, no somos un poco autónomos. Yo lo considero como un huerto abierto al barrio, para que todo el mundo pueda participar, ir y ver cómo crecen las plantas, qué es lo que se hace, o que, bueno, pues un sitio, digamos, un refugio dentro de las casas, que vas allí, te sientas, tenemos nuestros banquitos, nuestras mesas, estás al aire libre, estás viendo las plantas, trabajas un poquito con la compostera. Otros trabajo de albañilería, pues estamos ahora haciendo también unas pilas, o sea que hacemos un poquito de todo, ¿verdad, Luana? Sí, sí, no la agricultura. Sí, claro, vamos, que hacemos una división de tareas que tiene mucho que ver con lo que le gusta a uno, ¿no? Pero también hacemos de todo. Por ejemplo, pues si te gusta bastante tocar y trabajar la tierra, pues habrá que hacer. Si te gusta, pues yo qué sé, la madera y ¿cómo se dice? Tú has hecho de todo. Sí, ahora mismo estamos con el porche y bueno, estamos todos, ¿no? Y todas. La verdad es que está bastante interesante porque además de todo esto que dijo Mariano, de las asambleas que hacemos y tal, también buscamos integrar absolutamente toda la gente que quiere participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay división entre tareas masculinas y femeninas. Todas hacemos y todas hacemos de todo, ¿no? Si nos gusta, vamos ahí y hay espacio. Y hay también una cosa que es como nos enseñamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos muy bien recibidos porque era como, ¿cómo se planta? ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? ¿Cómo se trabaja la tierra? Entonces hay un intercambio de saberes, ¿no? Ahí en el huerto. Hacemos esto, nos autofinanciamos, hacemos la cuota mensual que tenemos ahí, bueno, trimestral, lo que sea, pero cada uno aporta como puede, ¿no? Y cuando puede. Intentamos tener regularidades porque es eso, ¿no? Somos autogestionados, construimos las cosas con material reciclable, todo eso, el porche con nuestras propias manos, destrozando y desmontando palés. Entonces es como van surgiendo las demandas a través de las asambleas o de las ideas que tiene la gente y vamos poniéndolas en marcha, ¿no? Entonces, pues un poco eso. Muy bien. Os he pedido antes de que eligierais unas canciones. Creo que Pablo, hola Pablo, tenemos hoy a Pablo aquí en los mandos y nos va a contar qué le han pasado de música. ¿Qué habéis elegido? Tenemos, buenas tardes, la canción Renaciendo de Pamela Amadal. Y pues aquí la ponemos. Y bueno, espera un momento, decidme por qué habéis elegido esta canción. Bueno, yo podría haber elegido cualquier otra, tengo muy poco oído y muy mala voz, pero he escogido Pamela Magal porque digamos que vive con mi hijo. Ella se dedica a cantar, es de profesión cantante y ahí está. Y si la puedo hacer algo de publicidad, pues bienvenida sea. Muy bien, ¿y la podemos encontrar en el huerto o...? De vez en cuando va con mi hijo, ¿sí? Una vez, pero tiene trabajo. Bueno, ahora está pobrecita, estamos con la pandemia. Pero bueno, es una chica. Bueno, ahora la oiréis. Venga, vamos a escucharle. Muchas gracias. Porque me atrevo a decir las cosas a la gente, que me llamen atrevida, que me griten desquiciada. Yo seguiré haciendo lo que se me dé la gana. Si tropiezo, no me detengo, sacudo el polvo y sigo corriendo con el veneno y con la miel, el motor perfecto para trascender. Sigo y camino con paso firme, voy observando todo lo que en mí convive y me enamoro de lo que está bajo mi piel, aunque a veces me castigue, estoy en pie. Renaciendo, renaciendo, renaciendo estoy, con lo que siento, con lo que vivo. Renaciendo, renaciendo, renaciendo estoy, con el amor tuyo y el mío. Que me llamen la demente, que me llamen diferente. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir las cosas a la gente. Que me llamen atrevida, que me griten desquiciada. Yo seguiré haciendo lo que se me dé la gana. Los hechos dicen mucho más que mil palabras. No miren mis trapos, observa mi alma. Muero 100 veces para volver a nacer. La que fui ayer, nadie sabe a dónde fue. No soy mejor ni peor que nadie. Solo quiero invitarte que emprendas el viaje. Con destino a la paz interior, enfrentando todo lo que te da pavor. Renaciendo, renaciendo, renaciendo estoy. Con lo que siento, con lo que vivo. Renaciendo. Thank you. Bueno, puede ser eso el ruido, porque acercarse hay que acercarse. Bueno, aquí estamos otra vez. Muy buena la canción, felicítala. De nuestra parte. Y se llama la cantante, vuélvenosla a repetir. Pamela Magal. Magal, ¿y se pueden escuchar sus canciones en alguna plataforma, Spotify? Ay, yo creo que está en todos los sitios. Yo es que soy muy malo. Bueno, que lo buscamos por... De las nuevas tecnologías. Pero vamos, si la buscas en YouTube, en Instagram... Ahí podemos encontrarla, muy bien. Y hay algunas canciones, ha sacado un par de ellas nuevas, muy majas. Vamos a hacer un pequeño tiempo en que nos va a contar un compañero de aquí, de la despensa de los Cármenes, bueno, que es un vecino, nos va a contar el proyecto que tienen de hacer un huerto en el parque Almodóvar, que está aquí cerca, de Cerro Almodóvar del distrito de Latina. Pablo, ¿puedes darle entrada? Buenas, quería comentaros el proyecto de creación de un huerto urbano en el parque Cerro Almodóvar. La idea nace a finales del año 2018 por una serie de circunstancias y su impulso viene de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Luis Feito. Se trata de un colegio bastante pequeño que no dispone de terrario para la creación de un huerto a la medida de sus alumnos. Actualmente, el único espacio disponible está en la azotea del edificio, donde han colocado una serie de mesas de cultivo y diferentes contenedores en los que los alumnos de todas las edades realizan tareas hortícolas. La solicitud de creación de un huerto urbano en el Parque Cerro Almodóvar se creó a finales de 2018 a través del programa de presupuestos participativos organizado por el Ayuntamiento de Madrid. El proyecto también está apoyado por un centro de atención a ancianos cercano como una herramienta más para mejorar la terapia de tratamiento. El Parque Cerro Almodóvar presenta problemas de degradación y suciedad muy graves, existiendo zonas áridas sin ningún tipo de arbolado ni vegetación. El barrio de Aluche, además, no tiene ningún huerto urbano en la actualidad. Queremos el huerto para ofrecer una nueva terapia de rehabilitación para los mayores del centro de día, para dar continuidad y prolongar el proyecto educativo, involucrar a otros colegios de la zona, ofrecer el espacio a cualquier organización interesada en desarrollar sus actividades, para uso y disfrute de todos los vecinos del barrio, de Madrid y de fuera, para recuperar zonas sucias, áridas y degradadas del Parque Cerro Almodóvar, mejorando el paisaje y la calidad de vida y dinamizando el parque en particular y el barrio en general, para acercarnos a nuestro pasado y tradiciones en los pueblos, a la naturaleza, a la vida, a aprender de los procesos naturales, generar alimentos saludables sin pesticidas ni fertilizantes artificiales, compartir esos alimentos con los más necesitados, para fomentar la integración social entre y con el resto de habitantes del distrito, para crear lazos familiares e intergeneracionales más sólidos, para crear un punto de reunión donde compartir, un centro sociocultural en el que realizar otro tipo de actividades, para promover la ayuda mutua entre los vecinos, para fomentar el sentimiento de pertenencia al barrio, para fomentar hábitos saludables, para concienciar de las repercusiones de la destrucción del medio ambiente. Por todas estas razones y más, se solicitó la creación del huerto urbano en el Parque Cerro Almodóvar, un proyecto ganador dentro de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. Un compromiso del Ayuntamiento de Madrid con sus vecinos, no de un determinado partido político u otro. Compromiso. El proyecto no ha sido ejecutado ni tenemos ninguna noticia al respecto. Para finalizar, mandar un saludo a nuestros compañeros del Huerto Urbano de Lucero que nos ayudaron en la consecución de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valverde por ese pequeño comentario con tantos objetivos tan grandes y a ver si se realiza. Tiene muy parecido a vuestro proyecto por lo que me andáis contando, ¿no? El objetivo de comunidad, de aprender unos de otros y comer. ¿Coméis las cosas que cultiváis? Desde luego. Tenemos a una maestra en campanata, ¿no? ¿Una sí. maestra en qué? En Capomata. No, es que, a ver, que también siempre hay algún momento después de la labor que hacemos, ¿no? Todos los fines de semana en general, que comemos algo, compartimos entre nosotros, muchas veces hacemos concurso de tortilla o lo que sea, ¿no? Pero vamos, que ahí en el huerto, en verano, pues nos ha venido una buena cosecha de berenjenas y yo hago una cosa que se llama caponata. Bueno, es una versión de la caponata italiana, que es como unas verduras, ¿no? Como berenjena, pimiento, cebolla, tal, todo esto al horno y luego, pues, curada en aceite, ¿no? Y entonces siempre lo hago. Hicimos otro día y nos apuntamos a un concurso de recetas de los huertos de Madrid y con esto ganamos un horno solar. Sí. Sí. Con productos propios del huerto. Claro, con productos. La idea era que hiciéramos una receta, ¿no? Con los productos del huerto y una video receta. Uh-huh. Y la hicimos y al final ganamos. ¿Hicisteis? Ah, sí. Muy bien. ¿Y cómo es esa receta? ¿O lo hacéis al horno, las verduras al horno, sí, como la escalivada? Sí, es parecido con la escalivada, sí, uh-huh. La berenjena, pimiento, cebolla, ajo y aromáticas, ¿no? Uh-huh. Y todo eso cortado en dados y al horno y luego removiendo tal todo. Después pongo en unos botes y rehago con aceite. Ajá, y dejo ahí. Claro, se termina de hacer, se conserva. Se puede dejar, puede comer en el mismo día, en el día siguiente, o se puede comer si lo cierra bien y tal. Pues antes al baño María bien cerrado, claro, se puede aguantar meses. Claro, puede aguantar meses. Entonces hicimos eso. Es verdad que comimos cosas, pero no es una producción que nos da para no ir a comprar, digamos, ¿no? Uh-huh. Depende de la época también. Por ejemplo, cuando plantamos tomates, es verdad que salen muchos tomates, porque los tomates son, pues, muy abundantes, ¿no? Si plantas bien y riega bien, pues lo tenemos durante todo el verano. Eso sí, pero en general el placer o lo que nos motiva es plantar y ver las cosas salir, en nacer, ¿no? Esto es más que llevar a casa alguna cosa, es ver el huerto crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro día hemos visto crecer en nuestro huerto el azafrán, y es como yo llegué y el azafrán ya estaba plantado, no lo habíamos visto, un poco como de novatos, hemos removido la tierra que estaba el azafrán y fue todo un rollo, pero luego de repente salió y es como tan, tan linda la flor, tan bella, tan emocionante, que a mí me da igual que no pueda comerlo, es que solo de verlo es como una preciosidad, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, hay cosas que el valor está en el hacer, ¿no? En el plantar, en el mirar crecer, esta calma que nos da el huerto, que no la tenemos, no la teníamos, ¿no? Antes, por ejemplo, yo no la tenía, entonces esto de trabajo, casa, sale, va, viene, va, y cuando vas al huerto, pues tiene, cambian los tiempos, porque tú tienes que plantar en una determinada época y esperar una semana, dos, tres, 15 días, un mes, dos meses, y cuando ves nacer es tan bonito, ¿sabes? Y es como fruto de tu trabajo, igual que sea por placer y diversión, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es... No, y te enseña un poquito esto a la paciencia, que claro, no la tenemos, tú la acabas de decir, has tocado en el punto idóneo. Yeah. Vamos corriendo a todos los sitios, queremos hacerlo todo deprisa y corriendo, pero no nos damos cuenta de que hay que hacerlo bien y rápido dentro de lo que se puede, pero tiene todos sus tiempos. Sí. Y la huerta te enseña de que cuando pones la semillita requiere tus 15 días de germinación, luego no sé qué, la cebolla hemos plantado, tú has visto, hemos plantado unas ramitas y ya tenemos unos tallos como Dios manda. En dos o tres meses vamos a tener unas cebollas curiosas. Sí. No buscamos producción en el huerto, porque no nos sale más caro un kilo de cebollas en el huerto a los que participamos que comprado en la tienda. Pero la satisfacción de que tú la has cogido, la has plantado y la has recogido y te la has hecho en casa, las escarolas. Sí. Hemos comido unas escarolas todavía que tenemos, que tú en el mercado la compras y te dura dos días. Aquí yo la tengo metida en la nevera, lleva semana y media. Está viva, ¿no? Sí, está viva y la hemos visto nacer, ¿sabes? Eso es muy bonito. Yo creo que es este tiempo que no nos da internet, ¿sabes? Uh-huh. Este tiempo que es otro tiempo, el tiempo de la naturaleza nos enseña mucho, ¿no? Y en internet cogéis truquillos. ¿Recurrís a internet? A ver, sí, otro día nos pasó que nació una flor y no sabíamos cuál era. Yo no me acuerdo el nombre de la flor, la amarilla está súper bonita y no sabíamos la flor. La caléndula, pero luego estaba el diente de león, que le llaman esa amarilla, sí, que sale de la planta. Bueno, nos nació una flor, porque es verdad que también esta circulación de personas, hay gente que va, que planta una flor que requiere 2 años para que crezca el bulbo o lo que sea, luego de repente nace una flor y nosotros no sabemos, pues claro que vamos a internet y miramos, pero es verdad que hay un conocimiento compartido en el huerto que supera todo eso. Igual hay que muchos buscamos sabios, sabias, algún, sí, experto. A ver, de Mariano todo es uno de ellos, siempre lo decimos, pero por ejemplo tenemos Dilia, que es una compañera que su familia pues trabaja, ¿no? Que tiene mucho esto de estar en el huerto, trabaja en el huerto y tal, y sabe mucho de plantas, entonces las reconoce, ¿no? Pero también tenemos Rufino, que es un señor que viene, que es un hortelano auténtico. Es de verdad hortelano. De verdad, claro, y que nos enseña cómo se poda, cómo se riega, o sea, que hay un conocimiento compartido y lo que no sabemos siempre buscamos o, no sé, entre nosotros hablamos, es como hay gente que ha estudiado ambientales, luego los cursos que nos dan en la Asociación de Huertos, ¿no? También nos ayuda mucho porque es esto, Asociación de Cultivos, compostera, ahora estamos haciendo una compostera, pues, no sé, hay muchos cursos y que nos ayudan y nos enseñan cursos de poda, pues todo eso, ¿no? Entonces, es una cosa que unos conocimientos que vamos acumulando y como no hay la presión del trabajo en sí, ¿no? Y tampoco de que es una escuela en sí, aprendemos con placer, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, pues absorbemos muchísimo más y es lo que nos pasa en el huerto. No, buscamos también el reciclaje, también aportamos en el huerto pues el reciclaje, como te hemos comentado el porche, pues con palés tirados en la calle aprovechamos y los deshacemos y hemos hecho un porche. Uh-huh. Con maderas que nos dio el ayuntamiento de unos bancos que retiraron, oye, lo solicitamos, nos llevaron un camión de maderas y hemos hecho algunos bancales, unas mesas, hemos hecho una especie de pérgola, un mirador allí también de triángulos. Hemos reciclado muchas cosas, o sea, lo que encontramos por la calle, baldosines, hemos hecho mosaicos. Tenemos, buscamos un poco el tema medioambiental también. Muy bien, ¿y qué te iba a preguntar? Bueno, yo he visto a Dilia y a Isra el otro día, me los encontré por aquí, por la Glorieta, yendo aquí a un comercio amigo de frutas y verduras, que está en la Glorieta de los Cármenes, que se iban, que les daban las frutas y verduras que ya están pasadas, ¿no? Para, eso va, ¿eso qué se hace con eso, por ejemplo? Eso, bueno, tú lo estás viendo en la calle, que están queriendo reciclar el tema orgánico. Pero ahí va de todo, no te puedes fiar mucho, ¿no? Por eso, bueno, nosotros, Dilia y Israel, pues van a una frutería y cuando llega ese material a la huerta, lo utilizamos para compost. O sea, con eso hacemos compost. ¿Lo metéis dentro de la compostera? Sí, tenemos unas composteras, una con una zona seca, otra con lo que estamos de tierno, luego la vamos cubriendo, haciendo el proceso del compost. Esas verduras, pues cuando vienen, primero las revisamos, que no haya cítricos, que no haya alguna otra cosa que nos pueda fastidiar el compost. Lo echamos al compost y luego eso, cuando al cabo de los meses, eso lo utilizamos para enriquecer la tierra de nuestro huerto. Bueno, ¿hay gusanitos, sí o no? Sí. Hay gusanitos en la compostera. Y hay pajarillos que vienen a comer los bichitos. Es como toda una conexión que se crea a partir de la compostera, tanto con el barrio, cuando hablamos con las fruterías y que nos dan la fruta para reciclar, ¿no? Cuánto luego la tierra que vamos a enriquecer con esto, y luego los pájaros que vienen, los gusanos, es todo... Insectos. Sí, insectos, claro, para comer los bichitos, todo eso es como crea una conexión bastante interesante. Le tenemos todo rodeado de plantas aromáticas. Uh-huh. De romero, lavanda, salvia, tomillo, eso atrae insectos, nos enriquece también el huerto. Sí, hay toda una necesidad. Luana, ahora queremos hacerlo del jardín, ¿no? De el jardín de mujeres. Sí, es sí. Proyecto. Sí, claro, porque el huerto siempre ha estado involucrado, siempre estuvo involucrado con las... con los temas del barrio, con las pautas, con las reivindicaciones del barrio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema del feminismo también siempre ha estado presente, tenemos pancartas y tal, siempre hacemos algo. Entonces, esta última asamblea, que fue el domingo ahora, hemos decidido hacer un huerto de mujeres, que llamamos así, pero es un huerto que vamos a plantar flores y hacer un espacio dedicado a las víctimas de violencia machista, ¿no? Entonces, uh-huh. con flores moradas, y esta va a ser nuestra contribución como viva, orgánica, verde, lila, para decir que sí que reconocemos que el machismo existe, y en nuestro huerto pues están reconocidas y las mujeres víctimas uh-huh. de violencia. Con unas plantas, bien... con unas flores, sí. Con un jardín de flores. Me está indicando Pablo, tenemos la otra canción. ¿Qué canción es? ¿Nos la presentas? Sí, es de Luana Pérez Cruz, Verde, ¿no? ¿Por sí. qué la has cogido o te gusta el tema? Bueno, a ver, que me parece que Silvia Pérez Cruz es como... tiene una voz preciosa... Y esta canción, pues un poco que trata del verde, ¿no? Tiene algunas palabras ahí sobre esto. Y es como un poco en homenaje al post-Filomena, porque nuestro huerto, pues preciosamente se ha puesto un verde lindísimo y pues por eso. Muy bien, pues vamos adelante con ella. Reina de la morería, no estés triste como el tigre. ¿Algo dice? Pon sonrisa. ¿Ya? De planeta, que serán tus mañanitas. Guapa princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Cocodrilo de Monteverde, ciudad esmeralda verde que te quiero. Verde, verde, verde esperanza, verde rebelde, verde añoranza. Verde, chile verde, verde que duele, verde que pierde, verde que te quise verde. Te quise verde. Verde como la tortuga y tus ojos. Verde como la serpiente y el muslo, con cucurucho de venta y palmera de huso, perezoso. Guapa tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner. Tanta culpa que no es mía, tanta culpa. Tú la tuya y yo la mía. Cambio gusto, rumbo y rima. Mi mamá ya no me mima. No me mima. Cambio cromo, culpa y pena, sin pecado concebida. nace la morería. Reina de la morería. Reina de la morería. Reina de la morería. Y aquí estamos de vuelta. Bueno, Luana, Mariano, os estaba preguntando, es por un interés mío y yo creo que le puede interesar a la gente, ¿qué cosas toca hacer en este mes de marzo? ¿No? En mes de lluvias. En este mes de marzo es preparar los bancales, la tierra, para preparar los bancales, la tierra, para poder siguiente, en un mes o dos meses, empezar a sembrar lo que son tomates, pimientos, plantas de temporada. O sea, plantar de primavera. Eso es lo que se puede plantar, pero a partir de ahora. Ahora, en el huerto tenemos, pues plantado cebollas, que esas no las afecta el invierno. En dos meses o tres podemos empezar a recogerlas. Ajos tenemos sembrados, que eso se sembró en enero. Habas. Bueno, en diciembre lo sembramos este año. Y eso lo recogeremos en junio o por ahí. ¿Ahora qué estáis recogiendo? ¿Hay algo que estáis recogiendo? Sí. Acelgas, lechugas, espinacas, escarolas. Sí, sí, esto estamos recogiendo ahora. Ah, y calçots también. Y los calçots. Y rabanitos. ¿Qué son los calçots? Son las cebollas dulces que se comen. En Cataluña se utilizan mucho. Ahora en esta época son de invierno, además. Esas las plantamos al final del verano y se recogen ahora en invierno y se hacen a la brasa. Es una cebolla dulce. Uh-huh. Se hace una salsa romescu también, que tenemos una especialista en Luana. Nos aprovechamos de la sabiduría de algunos y allí los hacemos a la brasa y es espectacular. Uh-huh. ¿Con el nuevo horno? ¿Con el horno solar ese? ¿O? No, ahí hemos calentado callos y chorizo, ¿no? Ahí. Sí, el horno utilizamos más bien para calentar cosas. Eso es a la brasa. Sí, esto casos, hacemos a la brasa. A la brasa. Ajá, tenéis allí un brasero, un... No, improvisamos algo, pero es como, claro, vale. No se puede mover mucho con esto, ¿no? Pero esto, improvisamos algo a veces para celebrar algo que... Solemos hacer comidas de traje, después de trabajar el domingo, sobre todo el domingo, pues solemos llevar algo, unas tortillas o queso, chorizo. Algo preparado. Sí. Muy bien. Y en los trabajos que me habéis nombrado, eso de preparar los bancales, ¿qué se hace en la preparación de un bancal? Limpiarla, mover la tierra. Hay muchos, es que en la agricultura es como los vinos, o en la horticultura es como los vinos, como en otra serie de disciplinas. Hay muchas formas de entenderlas y de llevarlas a cabo. Depende de la región, del sitio, del aire, de muchas cosas. Entonces nos tenemos que adaptar un poco a donde estamos. Estamos en Madrid, un clima moderado, y bueno, ya me he perdido. No, pero por ejemplo, ahora mismo tenemos que preparar los bancales y tenemos que pensar y también distribuir, ¿no? Porque si un año plantamos cebolla en un bancal, en el otro año intentamos plantar otra cosa para que la tierra no sea monocultura, ¿no? Monocultivo. Entonces, movemos los bancales, movemos la tierra, oxigenamos, ponemos mantillo, luego sacamos la grama o lo que sea para poder sembrar. Pero antes, algunas cosas, tenemos un invernadero, un pequeño invernadero, y ahí hacemos semilleros, ¿no? Entonces, ahora tenemos semillero de tomates hemos hecho. O sea, que es el momento de estrujar un tomate y poner ahí, sí. Vale, me voy a casa ahora y lo preparo. O sea, sí, ¿qué pues otra sí. cosa más? Hemos hecho semillero de judías negras y blancas, hemos hecho albahaca, guindilla, pimiento y también porque... Es así, una vez que van creciendo, luego vamos preparando los bancales, vamos plantando, ¿no? Y luego vamos haciendo otros semilleros y vamos al retiro porque hay un periodo del año que el ayuntamiento nos envía un correo diciendo que tiene plantones para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, esperando eso, pues vamos a plantar lo que nos pueda dar el vivero del ayuntamiento, ¿no? Entonces, lo que venga, y también algunas semillas que tenemos de otros años, porque también dejamos que las plantas echen flores para sacar la semilla. Entonces hay algunas que estamos ahí como y ya tenemos semillas guardadas, es todo un de otros años. Entonces es como lo que dices tú de preparación del terreno, ahora es mover, quitar las malas hierbas, no todas las hierbas, bueno, malas hierbas, las que no nos interesan, las quitamos, dejamos el terreno un poco limpio, abonamos un poco, con estiércol de caballo seco. El problema que tenemos es que no tenemos estiércol, no tenemos. Claro. Bueno, pero es una reivindicación. Claro, sí. Tener estiércol. Claro, el terreno es una escombrera y sí. Tampoco vamos echando tierra buena, mantillo, picao, pero requiere estiércol. ¿Estiércol es mucho mejor abono que cualquier otra cosa? ¿O qué? Es que es lo que requiere la tierra. ¿Y dónde se puede conseguir eso? ¿Lo dan los de vez en cuando? Las ovejas. Sí, a ver, nosotros de vez en cuando compramos bolsas, ¿no? De lo que haga falta. Pero sí que es verdad que siempre solicitamos, el ayuntamiento más nos da mantillo y otras sí, cosas. Que a ver, molaría mucho muchos perros. Lo que decimos, no sé si bueno, lo que nos gustaría mucho, eso no sirve para nada. Sería tener unas gallinas. Tienen que ser herbívoros. Ajá, las gallinas, ¿quién más? El la caballo. Molaría mucho tener gallina, poder tener alguna. O el abono más fuerte es el del guano, el de los murciélagos. Sí. Pero eso tienes que echar muy poquito. Pero por eso estamos como estamos, ¿no? Los murciélagos. Tienes que mejorar, pues es lo que se hace, mejorar el terreno. Sí, hay que cuidar un poco con los murciélagos. Una vez que ya está mejorado el terreno, pues ya buscamos lo que dice Luana, qué planta nos interesa poner ahí, porque el año anterior que hemos puesto cebollas, pues este año nos toca poner pimientos. O el año pasado pusimos tomates, pues este año vamos a meter pues lechugas. ¿Entiendes? O sea, hay que rotar también, para que no se canse el terreno. O sea, que tenéis ahí una previsión anual y hay que tener una memoria de lo que ha habido plantado en esa terreno. No, porque luego a última hora, Darío, vas haciéndolo sobre batacaballo, lo que dice Luana. Si nos ofrecen lechugas, que nos traen dos bandejas o tres de lechugas, las plantamos. Pues teníamos planteado poner allí alcachofas. Bueno, alcachofas no, o berenjenas. Pues ponemos las lechugas, las berenjenas las metemos en otro sitio. Alcachofa no, porque es una planta perenne que se sale cada año. Bien, aquí Pablo va a intervenir. Sí, tengo una pregunta. Escuché que lo que ustedes cultivaban compartían, ¿no? Con la gente del barrio y eso, ¿no? ¿También comparten las semillas para alguien que quiere cultivar en su casa? A ver, muchas veces pasa la gente en el huerto en un domingo cuando estamos abiertos y nos pide un plantón o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, principalmente de aromáticas. Y entonces, claro, obviamente lo sacamos y tal. A ver, no tenemos una cantidad de semillas que decimos podemos distribuir, pero vamos, que si hay, semillas de calabaza, por ejemplo. Yo sé que en casa tiene su puntito ahí para plantar y tal, pero sí que tenemos, sí, ¿no? Entonces, que las semillas que sí que tenemos más, pero vamos, que por ejemplo, unas judías, tú puedes coger unas judías que tienes en tu casa y plantarlas, ¿no? Entonces, las judías, cosas así. Es verdad que otro día pues nos han pedido algo de semilla de albahaca, tal, no sé qué, si la tenemos, si la hemos plantado y ya, todo bien, sí que las podemos, ¿no? Las podemos regalar a los vecinos, los plantones o lo que sea, si tenemos, sí. Es verdad que hemos decidido también en la última asamblea como una manera de financiación, porque con la pandemia y con las fiestas del barrio que no han podido celebrarse, ¿no? La financiación tiene que ser de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos decidido que vamos a intentar hacer huerto abierto con que la gente venga y tal, y hacer algo de plantones, y la gente va a la voluntad y puede llevar un plantón, ¿no? Un poco que. Pero esto no es un criterio. Si tú pasas por ahí y quieres un plantón de hierbabuena, de albahaca, si lo hay, te lo regalamos. Bien. Has dicho lo del tomate que se siembra ahora, y como acabáis de nombrar la albahaca, decís que son buenas amigas con el tomate, ¿cómo se hace para...? ¿Es una semilla de albahaca? ¿Se siembra ahora? ¿Se empieza a buscar...? Es que depende de muchas cosas, Darío. Si tú lo que quieres es parar un tiesto en tu casa, pues coges el tiesto con turba... Pégate un poquito más al micrófono, por favor. ...de simiente, metes unas semillitas no muy profundas y ya lo tienes. Ya está. Vas regándolo, si quieres, con un spray, poquito a poco, esté la tierra siempre humedecida y la tienes adelante. Tira la sí, albahaca. Con la flor de la albahaca se sacan las semillas. Ajá. Las flores en general llevan las semillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se deja la albahaca. Cuando está bien y creciendo, por lo que sé, es como hay que ir quitando la flor porque para que crezca hojas, ¿no? Que es lo que nos interesa para la cocina. Pero, por ejemplo, ya al final de la temporada, porque le gusta mucho el calor esta planta, al final de la temporada dejar que salga flores y de estas flores salen las semillas. Entonces, por ejemplo, en invierno no aguanta. El invierno es una planta. Se muere y hay que volverla a plantar. Se muere y hay que volver a plantar. Entonces, por ejemplo, las semillas que tenemos ahí del huerto son del año pasado, del verano pasado, que hemos sacado, hemos guardado y ahora hemos plantado las semillas. Sí, entonces... Sí, el tomate hay que meterlo en semilla. Sí. Puedes, sin embargo, el cherry, que es el tomate pequeñito, puede de un año a otro, si ha quedado alguna semilla, volver a salir. Pero el tomate no, el tomate tienes que meter tu semillita. Bien, yo creo que se nos va acabando la hora, ¿no? Pablo, os vamos a pedir que nos deis unas palabritas finales y que nos deis vuestros contactos, por si alguien quiere contactar con vosotros. Y otra cosa, tenéis así brevemente, ¿tenéis alguna relación con la Oveja Lucera, ese proyecto? De alimentos. Del grupo de consumo. Sí. No, la verdad es que yo... Ah, pero... Sí, no, es un... No... No tenéis. Yo he participado de este grupo, es un grupo de consumo, pero van por otro lado en el sentido de que hacen sus pedidos de... Sí. Por una distribuidora. Vale, porque luego me gustaría tener el contacto por si nos pueden venir a comentar su proyecto. Bien, nos decís, os agradecemos mucho que hayáis venido. Decir un poco unas palabritas a los oyentes y... Bueno, yo por mi parte agradeceros la entrevista, que se dé visibilidad y voz a todo lo que se está haciendo en el barrio, que no toda la gente está durmiendo. Hay gente que afortunadamente se mueve, no es el momento adecuado, pero bueno, tenemos que tirar para arriba y ahí estamos. Muy bien. Si necesitáis algo del huerto Lucero, mi nombre, pues ahí estaremos para ayudaros o lo que necesitéis. Muchas gracias. Vale, yo quería primero agradecer el espacio, ¿no? Decir a los del Almodóvar, del Cerro Almodóvar, que si quieren que pasen por el huerto para saber más cosas. Y decir nuestro Instagram, que es Huerto Lucero Madrid. Luego tenemos el blog, que ahí hay bastante historia, bastante de nuestra historia, que es huertourbanodelucero.blogspot. Uh-huh. Y decir que ahora, por medidas de COVID, los que quieran participar del Huerto Lucero, tenéis que venir por los entre semana, porque los fines de semana un poco que ya estamos a tope y no queremos pasarnos. Entonces, los martes por la mañana y por la tarde abrimos. Y también, sí, los martes, ahora con horario de invierno, ¿vale? Todavía estamos, pero el mes que viene ya vamos a actualizar. Y los fines de semana, si queréis pasar por el huerto, ya no se puede quedar tanta gente por las medidas COVID, pero pasar por el huerto, visitar el huerto, ver las plantas, ver lo que tenemos, charlar un poco, no hay ningún problema. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Y nos vemos con los tomates y con esa comida que habéis nombrado algún fin de semana. Muy bien. Ahora podéis ir a comer un, no sé, nada, ¿no? Ah, escucha, perdona que me he olvidado. En verano